En tu programa radial La Voz del Taxista puedes ser parte de nuestra comunidad en WhatsApp, donde puedes interactuar con nosotros mandando tus notas de audio con saludos, peticiones musicales, opiniones de interés del sector selectivo de taxi. También participación en las diferentes dinámicas que se realizan en tu programa radial La Voz del Taxista. WhatsAppéanos al número 8850-9049 y mantente informado del mejor contenido de tu programa radial La Voz del Taxista. Somos Fenicotaxi RL. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, un riquísimo pollo asado. ...2222-3646... la línea telefónica de su programa radial La Voz del Taxista. El plato del día de hoy en Fenny Market es un exquisito pollo asado acompañado de arroz, tajadas, ensalada de repollo. Así que ya sabe que el día de hoy todos los caminos conducen a nuestra tienda de conveniencia Fenny Market. Dice usted, dice, bueno, yo quisiera probar ese exquisito platillo, pero no puedo moverme porque estoy en mi trabajo o porque tengo X cosas y estoy en mi casa. No hay ningún problema, nosotros se lo hacemos llegar hasta donde usted lo indique con el Fenny Express. Si usted no sabe cuál es ese número al cual usted puede realizar su pedido, lo puede hacer al 2222-5001 o al 8873-5507 o al 8742-9887. Vamos a cumplir con una petición musical, pero antes quiero enviar saluditos para Oscar Cisnero, que dice que es el responsable de operaciones en Transporte Daniela. Y gracias por estar siempre en fiel sintonía de su programación La Voz del Taxista. Así que nos vamos a ir con este tema musical y luego regresamos. Recuerde que hoy es el segmento El Asesor Cooperativo, para que ya vaya teniendo papel y lápiz y vaya haciendo sus anotaciones. Que yo guarda para mañana. Tú, ¿por qué razón, sin consultar, me hiciste amar lo que es la vida? Me enamoré de ti. Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado. Trátalo bien, me he robado. Cuídame, quiéreme, bésame, mímame. Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado. Trátalo bien, y lo he robado. Cuídame, quiéreme, bésame, mímame así. Tú, ¿por qué razón, sin consultar, te ama lo que es la vida? Me enamoré de ti. Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado. Trátalo bien y lo he robado. Cuídame, quiéreme, bésame, mímame. Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado. Trátalo bien y lo he robado. Cuídame, quiéreme, bésame, mímame así. Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado. Trátalo bien, si lo he robado. Cuídame, quiéreme, bésame, mímame. Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado. Trátalo bien, si lo he robado. Cuídame, quiéreme, bésame, mímame. Mi corazón delicado, tiene que ser. en tu tienda de repuesto Fénico Taxi RL, sucursal El Mayoreo. Enfocados en la atención y el buen servicio, ponemos a disposición nuestro horario de atención extendido de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Domingo, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, asegurándote los servicios de venta de repuestos y accesorios, armado, balanceo y alineación con tecnología de punta. Visítanos de los semáforos del Mayoreo, 500 metros hacia el sur, 400 metros hacia abajo. Somos Fénico Taxi RL. Feni Market, tu tienda de conveniencia Feni Express, te da la hora. Las 8 y 27 minutos. Feni Market informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, un riquísimo pollo asado. ...2222-3646... la línea telefónica de su programa radial La Voz del Taxista. Si usted todavía no nos sigue en nuestras redes sociales, el día de hoy le invitamos a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales. En Facebook nos puede encontrar como Fénico Taxi RL, en Instagram como Fénico Taxi RL, en YouTube como Fénico Taxi RL y en nuestra página web www.fenicotaxi.org, donde usted va a encontrar muchísima información como cuál es el plato del día en Feni Market, también cuál es la tendencia del combustible que va variando semana a semana y cuáles son esas promociones activas que usted puede encontrar en cualquiera de sus tiendas Fénico Taxi RL. Así que, ¿cuáles son esas promociones que usted puede encontrar en cualquiera de sus 5 tiendas Fénico Taxi? Bueno, usted puede solicitar su membresía Loyalty Fénico Taxi RL en las diferentes categorías, ya sea socio, fidelidad o taxista. Y recuerde que si usted dice, bueno, yo no soy socio ni taxista y mi vehículo es de uso particular, así que no hay ningún problema, usted puede utilizar la membresía fidelidad. También al llevar sus baterías usadas, usted obtiene un descuento en la marca American Energizer, Cronos y LTH. También al realizar compras de su galón 10W30 o 20W50, usted recibe filtros de aceite gratis, lo que es en Javelin y Supreme. Estas promociones son válidas en cualquiera de sus 5 tiendas Fénico Taxi RL. Así que ya sabe, si todavía no nos sigue en nuestras redes sociales, para que usted pueda estar al tanto de las diferentes actividades, descuentos y promociones que se realizan, le invitamos a que nos siga en nuestras redes sociales. También, si usted quiere ser parte de la comunidad en WhatsApp, nos puede enviar un mensajito al 8850-9049 y usted puede perfectamente ver cuáles son los temas, cuáles son los temas de que se están abordando en, obviamente, diferentes días. Por ejemplo, qué temas se pueden abordar el día lunes, el día martes, el día miércoles en el segmento El Asesor Automotriz, el día jueves en el segmento El Asesor Cooperativo. Para que usted esté al tanto, también vamos a empezar a poner lo que son las diferentes entrevistas que se realizan con nuestros representantes y para que usted esté al tanto de todo lo que va a pasar en su programa radial La Voz de Taxista. Así que vamos a dar inicio con el segmento el día de hoy. Inicia el segmento El Asesor Cooperativo. 5, 4, 3, 2, 1. Veinte 2222-3646, la línea telefónica de su programa radial La Voz de Taxista, y vamos a dar inicio con nuestro segmento El Asesor Cooperativo. Muy buenos días, doña Leslie, ¿cómo amaneció el día de hoy? Muy buenos días, Jennifer, con ese tráfico terrible el día de hoy, ¿verdad? Sobre todo aquí en el semáforo de la estación de servicio. Quería darle un saludo hoy a la Comisión de Educación de Fénico Taxi, que está dando inicio a su segundo taller sobre las declaraciones de impuestos. Un saludo a don Ismael y sus compañeros del equipo de la Comisión de Educación, que hacen un esfuerzo en que nosotros nos estemos capacitando y que estemos al día con los conocimientos para declarar nuestros ingresos. El tema que vamos a abordar el día de hoy es la base legal del ingreso de los asociados a las cooperativas. Hemos conocido, ¿verdad?, que nosotros que llevamos una base de datos de los socios, cada vez estamos viendo que este número de asociados está disminuyendo dentro de las organizaciones cooperativas. Entonces queremos recordarles cuáles son los requisitos que los asociados deben de cumplir para poder ser socios de una de las organizaciones cooperativas. Muy buenos días, don Edwin, bienvenido. Muy buenos días, dándole gracias a Dios por permitirnos estar aquí un día más con ustedes, ¿verdad? Radio Escucha, hermanos, compañeros taxistas. Realmente nuestro programa es el asesor cooperativo. Y debido a eso nosotros recibimos una comunicación por parte de una organización cooperativa en donde nos manifiesta la inconformidad por el hecho de que al incorporar unos socios nuevos, de nuevo ingreso a su listado, fue rechazado por el Ministerio de Economía Familiar. Esto debido a que están requiriendo que la cédula sean del municipio de Managua. Quiere decir de que la cooperativa no pudo realizar el ingreso de sus compañeros que solicitaron el ingreso a su cooperativa, producto de que su cédula no dice que es del municipio de Managua. Por tal razón, mandaron una negativa a la cooperativa para rechazando ese trámite, lo que significa que la cooperativa actualmente no tiene su listado de socio actualizado. Eso entorpece el proceso y la marcha administrativa de la cooperativa. Entonces nos pidieron de que investigáramos y consultáramos el término para poder decir si realmente tiene razón o no tiene razón. Nosotros aquí como asesores cooperativos, pues lo que podemos compartir con todos ustedes es lo que establece la ley. Y lo que establece la ley está escrito en la ley y el reglamento. Además de eso, de la ley y el reglamento, la ley 499 y su reglamento, también está el estatuto de la cooperativa y el reglamento al estatuto de la cooperativa. Y para la cooperativa esa es su base legal. Entonces vamos a compartir con todos ustedes porque realmente consideramos que es un proceso que no está acorde a lo que establece la ley, que si yo tengo mi cédula que dice que soy del municipio de Masaya, de Nindirí, me vengan a decir que yo no puedo pertenecer a la cooperativa de Managua, cuando realmente no está establecido en la ley. En ninguna parte de la ley, el reglamento de la ley, establece que una persona tiene que ser del municipio donde está la cooperativa. Por eso que nosotros queremos compartir lo que está establecido en el artículo 28, los procedimientos para ser socio de una cooperativa. Y vamos a darle lectura para que ustedes vayan interpretando realmente si el ministerio realmente tiene razón de estar solicitándonos eso o hacer esa negativa por el hecho de que la cédula es de otro departamento, sin haber ni siquiera emitido una comunicación, el por qué, a qué se debe. Entonces nosotros queremos compartir con ustedes los procedimientos para ser asociados de acuerdo a la ley. General de Cooperativas, Ley 499. Vamos a darle lectura entonces. El capítulo 3 de la Ley 499 establece todo lo que tiene que ver con los asociados. El artículo 28 dice que para ser asociados de las cooperativas, en primer lugar, podemos ser personas naturales legalmente capaces, salvo el caso de las cooperativas juveniles, que en este caso, si somos menores de 18 años de edad, nuestros padres nos deben de emitir una constancia, una carta de que nos dan permiso para asociarnos a una organización cooperativa. El inciso B del mismo artículo dice que podemos ser asociados de las organizaciones cooperativas, personas jurídicas, públicas y privadas sin fines de lucro, lo que significa que la cooperativa 2 de agosto puede tener una cooperativa asociada dentro de su organización y lo hacen a través de una de delegados que la cooperativa determina en una acta de asamblea general. El inciso C dice que los extranjeros autorizados por las autoridades de migración como residentes en el país, siempre y cuando el número de asociados extranjeros no sea mayor del 10% del total de los socios al momento de constituirse. Si son 10, al menos uno podría ser extranjero, ¿verdad? Cuando en la cooperativa el número de asociados extranjeros aumentare el porcentaje anterior, podrá la autoridad de aplicación intervenir dicha cooperativa. Solo para que se den una idea, el inciso A del artículo 28 dice que las personas naturales legalmente capaces, salvo los casos de las cooperativas juveniles, porque esas cooperativas juveniles pues es de jóvenes y no tienen cédula. Pero en todo caso dice las personas naturales legalmente capaces. ¿Y quién es una persona legalmente capaz? Una persona que porta su cédula, que no tiene ningún impedimento físico y además de eso, pues de que ejerza su función legal, ¿verdad? Que no tenga ningún impedimento desde el punto de vista legal, es una persona capaz que puede ejercer. Entonces, no dice en ningún momento que sea el municipio al cual está formada la organización cooperativa. Lo otro interesante de este artículo es que establece de que pueden ser personas extranjeras autorizadas por la autoridad de migración. Imagínense que la ley es tan frágil o tan amplia que puede pertenecer un extranjero que no es de ninguno de los municipios de Managua, y me está diciendo ahora el ministerio que tiene que ser del municipio de Managua para ser miembro de la cooperativa de Managua. Habráse visto la nueva imposición de las autoridades. No sabemos nosotros, porque no hay por ningún lado una normativa o un comunicado que nos hayan informado a las cooperativas que se tiene que ser del municipio donde está conformada la cooperativa para ser socio. Entonces, son cosas que a veces se solicitan, se requieren sin haber, por lo menos, haber informado a las cooperativas, a los miembros de las cooperativas. Eso hace que nosotros retrasemos y invirtamos más en tiempo, invirtamos más en gastos de asamblea, tan difícil que está hoy en día hacer una asamblea formal, tan difícil que está hoy en día pagar un local, pagar la alimentación, pagar el viático de transporte, pagar los materiales que utilizamos, insumos. Está tan difícil para que luego, sin decir previo aviso, que es necesario que los socios que vas a incorporar a una cooperativa sean del municipio. Si nosotros supiéramos antes de que por qué y para qué, no nos metiéramos a ese gasto. Sanearíamos antes de que nos vayan a remitir una negativa por parte de las autoridades de aplicación. Entonces son cosas que a veces se presentan sin el debido proceso, sin haber comunicado, sin haber emitido una comunicación, y es ahí donde nosotros estamos aquí para brindar la información de acuerdo a la ley, ¿verdad? De acuerdo a lo establecido en la ley. Continuemos. El artículo 29 de la ley 499 nos establece que ninguna cooperativa puede pertenecer simultáneamente a más de una cooperativa de la misma actividad, salvo en los casos de excepción que se determinen en el reglamento. ¿Y qué nos dice el reglamento? El artículo 58 del reglamento de la ley dice que ninguna persona podrá pertenecer simultáneamente a más de una cooperativa del mismo tipo o actividad, salvo en los casos siguientes: cuando las cooperativas funcionen en localidades distintas, cuando el carácter de la cooperativa a la que se pertenece originalmente sea restrictivo o incompleto en relación con las necesidades de los cooperados. Y esto es muy claro, ¿no? Porque nos está diciendo, Leslie, no puedes pertenecer a dos cooperativas de taxi, pero puedes pertenecer a una cooperativa de ahorro y crédito y una cooperativa de taxi. Puedes pertenecer a una cooperativa que sea de transporte de Managua y puedes pertenecer a una cooperativa de servicios múltiples de Jinotega. Entonces, ahí tiene las limitantes la ley claramente establecida. Tampoco encuentro base legal de... Me dice que puede ser en localidades distintas. O sea, puedo estar aquí, puedo estar allá. Uh-huh. Entonces, no hay fundamento legal para lo que don Edwin nos está diciendo. Este artículo nos aclara un poquito más esa parte. Pero estamos de acuerdo en el sentido de que la ley establece que ninguna persona puede pertenecer a dos cooperativas simultáneamente de la misma actividad. Como está establecido aquí, entonces desde que una persona llega a solicitar ingreso a la cooperativa, nosotros, como está establecido en la ley, lo primero que hacemos es preguntarle: ¿usted está afiliado en otra cooperativa? Si la persona dice sí, díganos en cuál. Y si es de la misma actividad económica, entonces nosotros le decimos no puede pertenecer a dos. Porque ya tenemos el conocimiento, porque está establecido en la ley y porque sabemos de que no los van a aceptar por la autoridad de aplicación. Entonces, eso nos evita a nosotros atrasar a la persona que quiere incorporarse a una organización cooperativa y agiliza nuestra gestión cooperativa sin imposición, sin inventar lo que no está establecido en la ley. Entonces nosotros creemos de que si estuviera en la ley el hecho de que una persona para ser socio debe ser del mismo municipio donde está inscrita la cooperativa, entonces desde ya nosotros comenzamos a decirle a la gente: mire, su cédula vaya a cambiarla, vaya a si es del municipio de Managua, pues renueve su cédula con el domicilio. Lo que va a llevar a que la persona vaya, gaste 300 córdobas, gaste el tiempo de estar haciendo fila allá en el Consejo Supremo Electoral a perder un día, porque me ha tocado a mí realmente esa experiencia. Resulta que mi cédula se me quebró, ¿verdad? El material se quebró y tuve que ir a hacer el trámite para hacer mi cédula. Llegué al banco, pagué, hice una gran fila, pagué mis 300 córdobas y luego me dirigí a migración al Consejo Supremo de allá de Plaza Las Américas. Una gran fila, que casi dilaté mediodía. Cuando llegué a entrar a las oficinas, me dijo la persona que estaba atendiendo de que no me podían emitir mi cédula de identidad, puesto que tenía que haber en el sistema una pantalla que presentara mi partida de nacimiento. Y no la tenía. Entonces ella me dijo de que anotó mis datos y que me iban a llamar por teléfono cuando la subieran al sistema, que iban a solicitar que subieran mi partida de nacimiento al sistema para comparar si lo que decía la partida de nacimiento estaba correcto con la cédula. Esperé, me dijeron que al día siguiente, pero tuve que esperar aproximadamente 8 días para que fui 3 veces, porque claro, hoy en día la cédula, sin cédula no hacemos gestiones. Entonces esperé 8 días para que me llamaran, porque fui 3 veces a hacer la consulta. para que posteriormente me volvieran a llamar y me dijeron, bueno, que ya estaba listo. Pero es un proceso nuevo que realmente nos quita pues el deseo de estar solvente con toda la documentación por tanto trámite burocrático que se está dando para las organizaciones. Entonces, desde ya, creemos nosotros de que no está contemplada en la ley esa negativa que está establecida por el Ministerio de Economía Familiar. Y si alguno de nuestros compañeros, presidentes de cooperativa que hace trámite para incorporar socios, le ha pasado algo así, pues estamos aquí abiertos los micrófonos para poder compartir con ustedes las experiencias. Vamos a atender la siguiente llamada. Los buenos días. Sí, buenos días, Jennifer, Lely, Ewe. Mira, la temática es importante porque trastoca lo que es la legalidad. Yo creo que esto es a criterio del funcionario, pero no se sabe el tipo de funcionario, sea funcionario con responsabilidad o él alguna situación que se presenta con el que está recibiendo la documentación, porque cuando se le argumenta en qué artículo se basa y que se lo demuestre en base a ley, solo agachan la cabeza y te dicen, metan su escrito, pues, y recurran. Entonces, pero no te están diciendo la base de la ley. Mira lo que se está diciendo, poder pertenecer a una cooperativa, pero no puede pertenecer a otra de la misma condición, ¿verdad? Pero si estoy en Managua, en una cooperativa, y estoy en León, en otra cooperativa, entonces estoy ocupando dos domicilios diferentes, porque estoy uno en Managua y el domicilio real que tengo en León. Entonces digo yo, ahí hay un vacío. Si se permite eso, ¿por qué aquí me limitan? Si la cédula es de León, no puede ser socio de la persona en Managua. La Constitución dice que vos podés fijar tu residencia en cualquier parte del territorio nacional. Tengo entendido que para efecto de votaciones tenés que estar domiciliado. El Consejo Supremo Electoral te obliga a través de la Junta Receptora de Voto y te asigna una mesa, pues, donde vos tenés que ir en base al domicilio que tenés, pero para efecto de la cooperativa, yo lo miro un poco incongruente, pues yo creo que ayer nuestro presidente Vidal, yo no pude asistir porque estábamos atendiendo una cooperativa, pero se reunió con Ariel Bucardo, viendo la solución que se le puede dar a esto a través de un despacho, pues, y hacer aclaraciones, porque no podemos estar a criterio de las personas y que no tengan la base jurídica para que nosotros estemos también tranquilos, porque aquí vemos que no hay concordancia, pues prácticamente nosotros decimos una cosa y ellos otra, y si tienen que reformar la ley, pues que se haga su reforma, pues, pero que no estemos actuando hacia criterio. Muchas gracias y saludos a todos. Gracias, don Rey. ¿Cómo no, Rey? Gracias por la participación y estamos en la misma sintonía de pensamientos en cuanto a esta nueva política que quiere establecer el Ministerio, que no está de conformidad con lo establecido en la Ley General de Cooperativa. Continuamos entonces. El artículo... Vamos a atender la siguiente llamada. Aló, buenos días. Sí, aló, buenos días. ¿Cómo están? Gusto de saludarle al licenciado. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios, escuchando. Yo siempre los escucho, o sea, por algún motivo no puedo llamar, pero ahorita sí, quizás no venga el caso de lo que ustedes están hablando, pero tiene alguna importancia un poquito con lo que voy a decir. No es con la cooperativa, sino con los abusos, porque yo sé que está diciendo el que te piden otras cosas. En mi caso, yo fui hasta cierto lugar, al lado, ¿verdad? Por decirlo así, a Cárdenas, y llegué a cierto límite donde yo no iba a cruzar a otro lado, sino allí. ¿Y sabe qué me dijeron? Que no tenía derecho, porque yo era de Managua, no tenía derecho de pasar esa pasadita, que no era frontera. Entonces, a ustedes le piden eso, y quién sabe cómo los van arrinconando, que ya en nuestra propia tierra podemos andar. Yo no tengo ningún partido, yo no tengo nada, pero sí lo que está diciendo ustedes de que se nos piden papeles, a pedir papeles aquí al registro, que dicen, vaya a comprarme un timbre, pero lo vende acá ya para que se vea más caro. Quizás me disculpan por lo que estoy diciendo, porque no es el caso, pero sería bueno encontrar una instancia que podamos quejarnos con los abusos. Muchas gracias por sus comentarios y bueno, no sé si hay algún tipo de consulta porque nos han estado chateando vía WhatsApp, así que don William Peralta, estamos recibiendo su mensaje, no sé si tenemos algún tipo de comentario. Ok, vamos a leer lo que nos puso don William, pero antes vamos a atender la siguiente llamada. Hola, buenos días. Queja, ¿verdad? Que no viene ¿Podría bajarle porfa un poquito a su radio para podamos escuchar mejor? Bueno, agradeciendo de que siempre está en fiel sintonía, lástima de que se cortó la llamada. Como decía anteriormente, vamos a leer mensajes que nos han enviado vía WhatsApp. Qué aberrante es la decisión del MEFCA. Apoyemos a la cooperativa que quiere trabajar. Debemos solicitar el nombre de ese funcionario que emitió esa decisión para buscar cómo cambiarlo, ya que pone entredicho el nombre del ministerio y por ende de nuestro buen gobierno. Por ejemplo, yo soy de Chinandega, mi cédula es número de Chinandega, pero mi cooperativa es de Masaya, porque aquí vivo y yo nunca he tenido problemas. Claro que sí, William Peralta. El problema no está en los que ya estamos inscritos, en los que ya estamos afiliados a las cooperativas. El problema está en las personas que quieren ingresar de nuevo ingreso a una organización cooperativa. Ahí es donde está el atraso que estamos teniendo en algunas cooperativas, ¿verdad? Y ya no es el primer caso, pues, de que hemos visto o el que nos están consultando, sino que ya van varios casos que nos dicen que nos han venido a hacer la consulta. Y claro, nosotros lo que le podemos contestar es que de conformidad con la ley no está establecido que tiene que ser del mismo municipio la persona. Entonces vamos a continuar dándole lectura a la parte de para ser asociado de las cooperativas. El artículo 30 de la ley 499 dice que la calidad de asociado se adquiere mediante la participación en cumplimiento de los requisitos establecidos en el acto constitutivo. ¿Qué significa esto? Que una vez que yo llegué en la acta de constitución, aparezco, yo ya adquiero la calidad de socio y en el caso de los nuevos ingresos, la aceptación o denegación debe de ser aprobada por la Asamblea General de Asociados. En los estatutos de cada organización cooperativa está el procedimiento que se debe de seguir una vez que yo llego a solicitar ser parte de una cooperativa. Y ese es otro artículo que realmente nosotros como cooperativas estamos cumpliendo. Y digo, estamos cumpliendo porque para que una persona sea socia a la cooperativa, pasamos por el proceso del nuevo ingreso a la aceptación o denegación del solicitante sujeto a la aprobación de la Asamblea General. Lo que significa de que para nosotros darle ingreso a un aspirante, a socio de la cooperativa, hacemos una asamblea general de socios, porque está establecido en la ley y así lo cumplimos. Y todos los socios de la cooperativa ejercen el derecho democrático al voto para elegir, para aceptar el ingreso de nuevos socios. Entonces, eso nos lleva a nosotros a realizar una actividad, una asamblea para darle ingreso a una persona y nos genera tiempo, nos genera gasto, nos genera trabajo para que posteriormente nos digan que no puede ser socio porque la cédula es de otro departamento, cosa que no está establecida en la ley. Entonces nosotros cumplimos con aceptar o negar las solicitudes de un socio haciendo una asamblea general de asociados. Continuemos. El 31. La persona que adquiere la calidad de asociado conjuntamente con los demás miembros responden de las obligaciones contraídas por la cooperativa antes de su ingreso a ella y hasta el momento que deje de ser asociado, con los aportes suscritos y pagados. Y aquí tiene que ver con, una vez que adquirimos la calidad de socio, conjunto con todos los miembros de la cooperativa y contraemos obligaciones, estamos obligados a cumplir con estas obligaciones hasta que nos vayamos de esta organización cooperativa. Así es, ¿verdad, don Edwin? Así es. Este artículo 31 responde que cuando un socio ingresa a una cooperativa y deposita sus aportes, esos aportes responden por las obligaciones contraídas por las cooperativas antes de su ingreso a ella y hasta el momento que deje de ser asociado. O sea que todos los aportes ordinarios, aportes extraordinarios que tenga un asociado en la cooperativa, responden por las obligaciones que la cooperativa adquiera. O sea, si nosotros tenemos 1,000 pesos, esos 1,000 pesos responden por cualquier deuda que la cooperativa adquiera en un crédito, en un financiamiento o en alguna deuda o obligación que contraiga con otros asociados. Ahí establece, está establecido en ese artículo, en el artículo 31. El artículo 32 ya nos establece lo que son los deberes y derechos, los deberes que los asociados debemos de cumplir y están establecidos en la ley, en el estatuto y reglamento de la organización cooperativa. Estos deberes son claramente establecidos, aunque el artículo 32 de la ley 499 es la base, están recogidos en los estatutos de cada organización cooperativa. Y uno de ellos, y que fue reformado en el año 2015, en agosto, tiene que ver con adquirir formación básica sobre legislación cooperativa, gestión empresarial, a través de cursos de capacitación hasta completar 40 horas, decía aquí, ¿verdad? Y los programas de capacitación periódico. Este fue reformado, ¿verdad?, bajo la ley 885, y ya no establece solamente la parte de la capacitación, que nos hace referencia a los aspectos de gestión empresarial y legislación cooperativa, sino que nos habla también de gobernanza, normativo, administrativo y sociales, a través de los programas de capacitación que ejecute la cooperativa por medio de la Comisión de Educación. Ya no nos habla de completar las 40 horas, ¿verdad? Este fue la parte que se reformó. Y aparte de eso, amplía ya no solo legislación cooperativa y gestión empresarial, sino que se amplía a aspectos financieros, de gobernanza, normativo, administrativo y sociales. En ese particular, a través de las cooperativas afiliadas a las uniones y central que están afiliadas a Fenicotaxi, hemos venido dándole cumplimiento de manera específica a la parte del adquirir la formación básica de todos nuestros asociados en el modelo cooperativo. Y no solamente la formación básica del modelo cooperativo, sino la formación básica del modelo desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista profesional, porque a través de la Comisión de Educación se han otorgado becas para los miembros directivos para que puedan capacitarse desde el punto de vista profesional en las universidades. Se han proporcionado becas, ¿verdad?, a medias becas a hijos de socios que quieran estudiar en universidades que tengamos convenio. Entonces, sí, se está cumpliendo con lo que establece la ley. Y ese es uno de los pasos fundamentales y uno de los objetivos que está dentro de la línea estratégica número 1 del fortalecimiento organizacional de Fenicotaxi. Y lo más interesante de esto es de que, además de la formación básica sobre la legislación cooperativa y la gestión empresarial también están impulsando a través de la Comisión de Educación la tecnificación del modelo tributario en todas nuestras cooperativas. Muestra de ello, pues ya se dijo ahorita la licenciada Lely, que el día de hoy está el segundo grupo de dirigentes cooperativos de las 50 cooperativas afiliadas, ya está el segundo grupo capacitándose hoy desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde en el auditorio de Fenicotaxi, recibiendo capacitación sobre la parte tributaria, sobre la parte de las declaraciones de impuestos, sobre la parte de las declaraciones de la alcaldía, sobre la parte de las retenciones. En todos esos aspectos se está trabajando el día de hoy con el segundo grupo de miembros directivos de las cooperativas, dirigentes de todos los municipios que tengamos, y lo vemos con satisfacción, ¿verdad? Este tipo de capacitaciones, y estamos tratando de cumplir con lo que establece en el artículo 32 de la Ley General de Cooperativas. Y se está dando continuidad desde ese punto de vista a lo que esté establecido en este artículo. Sigan. El inciso B de ese mismo artículo habla de cumplir las obligaciones sociales y pecuniarias derivadas del acuerdo cooperativo. ¿Cuáles son las obligaciones sociales? Asistir a las asambleas y a aquellas reuniones que se nos invite o se nos convoque. Y pecuniarias tendría que ver con los acuerdos tomados sobre aportes para sostenimiento administrativo, aportes extraordinarios para proyectos económicos. No sé si tiene algo más sobre este inciso, don Edwin. Sí, ese es uno de los factores y de los retos más grandes que tenemos en la actualidad en el modelo cooperativo. Y es un deber de todo asociado, y como deber, desde que un asociado ingresa, nosotros debemos de explicarle que tiene que participar en las asambleas, tiene que participar como miembro de los órganos de dirección y control, tiene que participar en las capacitaciones, tiene que participar en todos los acuerdos que se tome por la Asamblea General de Socios, desde el punto de vista social, desde el punto de vista gremial. Pero adicionalmente está la parte pecuniaria. Y es que, como sabemos nosotros, muchas de nuestras organizaciones cooperativas todavía no tienen la capacidad de autosostenibilidad. Y el reto de nuestra organización Fenicotaxi es hacer que todas nuestras organizaciones sean autosostenibles, que puedan tener un negocio con ingresos dignos para poder por lo menos ser autosostenible y no depender de los recursos que aportan los socios para pagar los gastos. Entonces, en este caso, muchas de nuestras organizaciones cooperativas atravesamos esa situación de que para poder sostener la empresa cooperativa tenemos que aportar para pagar agua, aportar para pagar luz, aportar para pagar el contador, aportar para pagar la secretaria. Y cuando no tenemos local, aportar para pagar el local. Entonces se elabora un presupuesto y ese presupuesto es aprobado por la asamblea y se tiene que hacer una prorrata entre todos los socios para la autosostenibilidad de la cooperativa. Entonces, en la ley, en el artículo 32, el inciso B, dice que debemos de cumplir con esas obligaciones. Y a veces los socios no cumplen con esas obligaciones porque no es tan claro. No es tan claro de la necesidad de la organización para poder mantenerse siempre en actividad económica. Entonces, como miembros de la Comisión de Educación, como miembros del Consejo de Administración, el primer paso que debemos de dar es explicarle al socio de nuevo ingreso ese deber que tiene. Y no solo al socio de nuevo ingreso, sino a todos los socios Y es por ello de que en las cooperativas nuestras, a través de la Comisión de Educación, uno de los retos también que tenemos en este periodo es de capacitar a los miembros en el análisis y el estudio del reglamento y del estatuto de la cooperativa. O sea, hay que hacer un repaso, hay que hacer un refrescamiento de lo que esté establecido en el estatuto y en el reglamento de cada una de las cooperativas para que los socios analicen y tengan conciencia de lo que esté establecido en la ley. Continuemos. Inciso C, aceptar y cumplir las decisiones de la Asamblea General de Asociados y de los demás órganos de dirección y control de la cooperativa. Aquí está claramente de que debemos de aceptar y cumplir las decisiones de la Asamblea General, sin obviar, ¿verdad?, que siempre y cuando se hayan tomado conforme lo que establece la Ley General de Cooperativa para esta convocatoria. Es decir, si una asamblea no cumplió con la debida convocatoria, si una asamblea no cumplió con todos los requisitos legales, pues ahí habrán sus procesos para hacer estos acuerdos que sean como no aceptados por los asociados. Bueno, nos vamos a ir a un tema musical y luego regresamos. Y de Nicaragua, un homenaje a nuestra música latina. ¡Macoya! ¡Dice! En los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Cuando aquí llegaban estos negreros africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua, no le pegue a la negra. Oye, ¡gracias!

cómo hacer un acuerdo, cómo resumir todo lo que cada uno de los asociados ha expresado. Entonces, ahí tiene que ver con nuestras capacidades como socios para desempeñar los cargos. Así es, y desde el punto de vista del plan estratégico de Fenico Taxi, hemos analizado este inciso del artículo 32 de los deberes de los asociados, y cuando hablamos de desempeñar fiel, es que fidelidad requiere la presencia, fidelidad requiere puntualidad, fidelidad requiere participación a el cargo que está asumiendo un socio. Y si hablamos de eficientemente, es que esta persona que adquiere esa responsabilidad debe de desempeñar eficientemente el cargo. ¿Y cómo va a desempeñar eficientemente un cargo si no tiene el conocimiento cooperativo, si no tiene el conocimiento de las leyes, si no tiene el conocimiento del estatuto y el reglamento? Entonces, desde ese punto de vista, hemos analizado con los miembros del Consejo de Administración la necesidad o la prioridad que se debe de impulsar con las comisiones de educación en este inciso, que cada uno de los miembros directivos de nuestras organizaciones cooperativas debe de estar claro de cómo es el desempeñar fielmente y eficientemente el cargo para los que fueron electos. Entonces, estamos trabajando en conjunto con los consejos de administración de cada cooperativa y las comisiones de educación para que cada uno de los miembros directivos conozca cuál es su función, conozca cuál es su función establecida en el estatuto, en el reglamento, y además de eso en la parte administrativa, cómo conecta la parte gremial con la parte empresarial, cómo conecta la funcionabilidad de un tesorero desde el punto de vista establecido en la ley y cómo conecta la funcionabilidad eficiente del tesorero desde el punto de vista administrativo. Entonces, todas esas cosas las hemos venido analizando y las hemos venido compartiendo a través de capacitaciones con educación y la unidad de desarrollo cooperativo a las cooperativas para que se pueda estar claro de lo que significa aceptar y desempeñar fielmente los cargos para los que fueron electos los socios. Inciso E, comportarse solidariamente en sus relaciones con la cooperativa y su asociado. Y aquí estamos hablando del principio de la solidaridad con nuestro asociado y con la organización cooperativa. Ahí está definido el principio de solidaridad que realmente hemos venido nosotros desprendiéndonos de este principio como seres humanos, ¿verdad? Pero sí hay muchas de nuestras cooperativas que tienen el principio de solidaridad entre los mismos asociados. Pero también una de las grandes mayorías ha perdido el principio de unidad, el principio de solidaridad entre los mismos. Y desde el punto de vista de la presentación de las capacitaciones, pues tratamos de incidir en los principios y valores del movimiento cooperativo establecido en la ley. Inciso F, abstenernos de efectuar actos o incurrir en omisiones que atenten contra la estabilidad económica o prestigio social de la cooperativa. Conservar el secreto sobre aquellos asuntos y datos de la cooperativa cuya divulgación pudieran perjudicar sus intereses, salvo que sea autorizado por la autoridad competente. Sí, eso recabe en los deberes de los socios. Conservar el sigilo, desde el punto de vista que hay temas que se manejan internamente, y entonces dice acá de que sobre los asuntos y datos de la cooperativa que pudieran perjudicar a la cooperativa. Muchas veces no lo hacen los asociados de expresar una irregularidad desde el punto de vista constructivo, sino desde el punto de vista destructivo, y entonces eso hace de que entre un asociado en violación al deber que tiene como socio de mantener el sigilo de la empresa interna. Observar lealtad y fidelidad a la cooperativa, a su estatuto, reglamento y normas que adopten y facilitan la información que la cooperativa le solicite en relación con sus necesidades de producción o de insumos que sirvan para planificar el trabajo. Creo que esto cabe ahorita que nosotros estamos solicitándole a los asociados, a los presidentes de las cooperativas, que nos faciliten sus listados con números de cédula para poder cumplir con una gestión que estamos realizando como federación. Sí. Entonces ahí tenemos que ser leales y fieles a nuestra organización cooperativa para que nos evitemos tropiezos y le evitemos atrasos a la organización. Pero hay algo más importante. Lealtad y fidelidad a la cooperativa, sus estatutos y reglamentos. ¿Cómo voy yo, como asociado de la cooperativa, a ser fiel al estatuto y al reglamento si no lo conozco? El primer paso que se está impulsando a través de las comisiones de educación es estar claro de qué es lo que contiene el estatuto y el reglamento y todas las normas que adopten y faciliten la información que la cooperativa le solicite en relación a sus necesidades de producción o de insumos. Pero lo primero que estamos tratando de hacer es que cada asociado esté claro del contenido de su estatuto y de su reglamento para que le brinde fidelidad a lo que esté establecido ahí. ¿Cuáles son mis deberes? ¿Cuáles son mis derechos? ¿Cómo son los aportes? Todo lo concerniente en el estatuto y el reglamento tengo que conocerlo para poder darle cumplimiento. Entonces ese es uno de los procesos que estamos iniciando en este POA 2022 para que las comisiones de educación entren en función de dar a conocer a sus asociados lo principal, su estatuto, la ley, el reglamento a la ley, el estatuto y el reglamento al estatuto de cada organización cooperativa. Luego tenemos el artículo 33 que tiene que ver con los derechos que tenemos establecido en la ley, el estatuto y reglamento. El primer derecho es participar en los actos de toma de decisiones y elecciones en asamblea general y demás órganos de dirección o control, haciendo uso del derecho de voz y voto. Qué interesante este artículo 33, donde habla de los derechos que yo tengo como socio y establece que debo de participar activamente en la toma de decisiones y en las elecciones de asamblea general y los órganos de dirección. O sea, todo socio tiene derecho a participar en las tomas de decisiones y también tiene derecho a participar en la elección de los órganos de dirección, haciendo el uso del derecho al voz y voto, ¿verdad? Entonces, todos tenemos derecho a participar desde el punto de vista de los principios y valores del cooperativismo, como es la democracia. ¿El siguiente? Este artículo también tiene que ver con quienes integran la Asamblea General de Asociados. Dice que son todos los socios que no tienen suspendidos sus derechos. Uh-huh. Y entonces, ¿cuándo un socio tiene suspendidos sus derechos? Si no estoy al día con el cumplimiento de mis obligaciones, tengo el derecho de votar y ejercer mi derecho a voz. En este caso, no. ¿Verdad? Sí. Entonces, esa parte es muy interesante porque hay un juego, una congruencia de lo que nosotros tenemos establecido como ley, pero también tiene que ver cómo estamos nosotros dentro de la organización cooperativa en cuanto al cumplimiento de las obligaciones. Yo recuerdo que hace muchos años ese era un trabajo de la Comisión de Honor y Disciplina. Honor y disciplina, antes de llegar a una asamblea, ya se convocaba con 15 días de anticipación. Y recuerdo que para ese tiempo estaba don Julio García Flores, Julio García Flores de disciplina en la Cooperativa Profesionales del Volante. Y con su trabajo era averiguar quiénes estaban al día y quiénes no estaban al día para poder participar en la toma de decisiones. Y entonces, cuando se levantaba un socio a hablar, a pedir la palabra, entonces él miraba quién era, y lo primero que decía, tiene derecho a participar, o mire, no está al día, no está solvente, no tiene derecho a participar. Esa era parte del ejercicio democrático que está establecido en el reglamento y el estatuto de la cooperativa. Y entonces sí se ha dado ese cumplimiento a lo establecido en este artículo del derecho del asociado. Proponer y ser propuesto para desempeñar cargos en el Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y otras comisiones o comités especiales que pudieran ser creados, de acuerdo a las capacidades, ¿verdad? Eso es lo que nosotros hemos estado trabajando en los manuales de gobernanza cooperativa que estamos en proceso de elaboración. Sí, ese es algo importante que hemos venido nosotros queriendo apoyar, aportar a nuestras organizaciones cooperativas, y es que identifiquemos dentro de nuestros asociados quienes tienen habilidades para desempeñar una función, y esas habilidades convertirlas en técnicas profesionales para mejorar la parte organizativa y administrativa de la cooperativa. O sea, nosotros nacemos con habilidades como personas que venimos desarrollando con técnicas de estudio, con técnicas de profesión. Entonces eso va a permitir que de aquí a cierto tiempo las cooperativas tengan buenos miembros en los órganos de dirección y van a poder desarrollar mejor sus funciones para el mejor desempeño en la parte organizativa y administrativa, generando a los socios mejores recursos económicos para satisfacer sus necesidades, como lo establece la ley. Lamentablemente se nos hicieron las 9:30 y tenemos que decirles hasta la próxima. Sería el próximo jueves, aquí en su segmento El Asesor Cooperativo. Gracias, Jennifer, don Edwin, y a nuestros radioescuchas. Managua, Masaya, Granada, Rivas, Huigalpa, Matagalpa, Jinotega y Estelí, llegando nuestra señal con calidad AR.